cuando se acercan a mí, por un poco de placer que les doy. Se ha metido en el trago, se ha metido en la droga, se ha metido en el robo, la venganza.